Hay tanta musicalidad en el mundo que es lógico suponer que la música, como el lenguaje y tal vez la religión, sea una característica exclusiva de la especie humana. Los procesos psicológicos y cognitivos básicos que generan la composición y la interpretación musical pueden ser incluso herencias genéticas y, por tanto, estar presentes en casi todos los seres humanos. John Blacking, 1976. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco 12 días, que el saxofonista español Pedro Cortejosa publicó en 2015. Thank you. Sí, desde luego está en sintonía con lo que va pidiendo el público, ¿no? Es un ejercicio de libertad y de expresión personal, ¿no? De los músicos. Aunque hay un grupo y hay unas normas de conexión entre ellos, evidentemente la música de jazz destaca porque cada intérprete tiene su propia expresión y su propia personalidad. Y es cierto lo que dices, ¿no? Que en estos tiempos que tan necesitados estamos de cultura, pues un ejercicio de libertad como es el jazz sienta fenomenal. A los músicos nos sienta maravillosamente. Espero que al público también. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco 12 días que el saxofonista español Pedro Cortejosa publicó en 2015. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Pasaría a los anales de la historia, asumiendo la desaparición de su estirpe. Que gratis es todo lo contrario, es carísima en realidad, en cuanto no hablamos de dinero, sino de esfuerzo y de energía, ¿no? Lo que un músico necesita para llegar a la hora de la prueba y estar en el, cuando el público se sienta y ofrecer el concierto, son muchísimas horas de antelación, de viaje y no digamos de preparación, de escribir esa música, de grabar un proyecto. Claro, claro, eso no se nota, y está muy bien que la cultura sea gratuita, pero yo personalmente soy partidario de que hay que dignificarla con un precio, aunque sea simbólico, porque eso también actúa a modo de filtro y realmente el público que va a verlo no le importa pagar una cantidad pequeña. Y así se hace un filtro de gente que en realidad va porque es gratis, simplemente. Creo que es interesante, ¿no? Aunque sea poco dinero, pero está bien siempre que valga algo para acostumbrar. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco 12 días, que el saxofonista español Pedro Cortejosa publicó en 2015. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hace días es este disco que tengo aquí, que bueno, se trata de un experimento musical al que yo me sometí personalmente, de componer una canción cada día durante 12 días. 12 días porque 12 y no 13 o 14, porque 12 son las tonalidades, y era un poco el reto de hacer cada día una canción en una tonalidad diferente y terminarla en ese día. Y el día 13, bueno, realmente el 14, que ya había terminado todo el proceso, sin ensayo previo apenas, nos metimos en el estudio y la grabamos, para que fuera un ejercicio pues muy inmediato entre la creación y la producción, y no pasara tanto tiempo como suele pasar habitualmente cuando uno prepara un disco, que hay meses, ¿no?, de retoques. Yo quería hacer un trabajo muy espontáneo y grabarlo sin que hubiera tiempo de maquillar demasiado. Y bueno, quedó este disco muy interesante, donde además incluyó un libreto muy especial con ilustraciones de diferentes artistas gráficos sobre cada uno de los días, recreando lo que significaban. Es un disco bastante onírico y inspirado en la emoción del sentir de cada día, a la hora que te inspira, ¿no?, levantarte y escribir una canción durante 12 días, ¿no?, sin llegar a repetirte, porque ya llega un momento que tú mismo vuelves a salir una y otra vez, ¿no? Y entonces quedó este disco muy curioso, que estamos muy contentos de presentarlo con la formación de sexteto, hoy con una formación algo ligera. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Quiere agua y el agua ya no está. ¿De qué vas a vivir si ya no puedes caminar? ¿Estás escuchando? Luz. para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco 12 días que el saxofonista español Pedro Cortejosa publicó en 2015. Sí, yo creo que soy bastante rockero frustrado. Vengo, he acabado en el rock dando una vuelta extraña, porque a mí realmente lo que me gusta del jazz es la improvisación y que constituye un ejercicio de expresividad máxima que en otras músicas es complicado de tener, ¿no? Pero bueno, yo crecí escuchando música de cantautores, mucho rock sinfónico y todo eso está en mí. Yo cuando escribo música intento no ponerme ni circunscribirme a ninguna atadura estilística. Entonces, para mí es toda la música del mundo, toda la música que yo he escuchado. Y a veces, pues, está dentro del pop o del rock, más que del jazz. Pero sí tiene un componente muy jazzístico, que es la libertad y las improvisaciones, ¿no? Hay mucha parte, hay mucho peso de la improvisación, sea cual sea el estilo de la música que toque. No resulta ilógico especular que el habla y la música tengan un origen común en un lenguaje primitivo y que no era hablado ni cantado, sino una combinación de ambas expresiones. Pasado un tiempo, ese lenguaje primitivo se habría dividido en diferentes ramas. La música habría conservado la articulación en el tono y la duración, mientras que el lenguaje habría escogido la articulación por el timbre. Por otra parte, el lenguaje se convirtió en el vehículo del pensamiento racional y por ello recibió otras influencias. La música se ha convertido en un lenguaje simbólico del inconsciente, cuyos símbolos jamás podremos comprender. Anton Ehrensweig, 1975. En Luz para Mundos Remotos, el disco 12 días, que el saxofonista español Pedro Cortejosa publicó en 2015. Participaron en este disco los siguientes músicos: Pedro Cortejosa en saxos tenor y soprano, Eli Macías en guitarra y voz, Juan Galiardo en teclados y piano, José López en contrabajo y David León en batería, percusiones y voz. Los audios con la voz de Pedro Cortejosa fueron tomados de una entrevista realizada en julio de 2021, posteada en la cuenta de Facebook de Tuya La Janda Televisión. Dedicamos el programa a la galleguita Lola. Chau.